Me llamo Mariluz y soy de Costa Rica. Mis padres emigraron a España a finales de los años 80, así que llevo ya más de 20 años viviendo en España. Nunca he pensado volver a mi país de origen. Me siento muy española, pero me encanta ir a Costa Rica de vacaciones, disfrutar de sus playas y sus selvas, y por supuesto visitar a la familia que vive todavía allí. Estoy casada. Mi marido se llama Rafa y es costarricense como yo. Tenemos dos hijos mellizos de 10 años, Alba y Alberto. Tanto mi marido como yo trabajamos en el aeropuerto de Barajas de Madrid. El problema es que tanto él como yo tenemos distintos turnos de trabajo, así que a veces cuando él entra a trabajar, yo salgo o viceversa. Los fines de semana, lo mismo. Nunca tenemos el mismo día libre. Es difícil compaginar el trabajo y la familia. Menos mal que vivimos cerca de mis padres y siempre que pueden me echan una mano con los chicos. En mi tiempo libre, que en realidad es poco, me gusta mucho leer. Me encanta la novela negra. En este momento estoy leyendo una novela de Jiménez Barlet, que pertenece a una colección cuya protagonista es una policía que se llama Petra Delicado. La autora es capaz de mezclar humor y misterio con gran maestría. ¡Es genial! Siempre que puedo, me gusta ir a la sierra a hacer senderismo y en otoño aprovecho también para buscar setas. No me gusta nada ver deporte por la tele. Los fines de semana, cuando no trabajo, suelo acompañar a los chicos a sus distintas actividades. Alba hace gimnasia artística y muchos sábados por la mañana tiene competiciones, y Alberto, que juega al fútbol, tiene siempre partidos los domingos por la mañana. ¡Mi sueño! La verdad es que no me falta de nada. Seguramente deseo ver a mis hijos crecer sanos y felices. Bueno, quizás pediría que mi marido y yo tuviéramos el mismo turno de trabajo. Así podríamos vernos más, aunque seguro que también nos pelearíamos más.